La Federación de Estudiantes Secundarios que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque estaba en las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular. 90.1. Usina Negra. Noticias, informes, notas, reportajes. Bueno, me gusta cada vez más el título, Usina Negra, sí. Usina Negra. Buenas tardes a todas y todos nuestros oyentes. Esto es un programa más de Usina Negra. En un miércoles de nevada, alta nevada, ha caído desde esta madrugada en toda la zona del Bolsón y estamos acá en un programa más en el cual vamos a estar compartiendo con ustedes muchas noticias. Vamos a tener invitados en el piso para el día de hoy. Buenas tardes, Diego, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal a todos y todas? Del otro lado del parlante, Usina Negra arranca de vuelta algunos minutos después de las 4. Algo de noticias, algo de información para esta tarde. ¿Cómo se escucha usted? ¿Bien? ¿Suena bien? Se escucha bien, sí, sí. Bueno, de nuevo solito, falta sí. Marcos en esta tarde. Le mandamos un abrazo desde acá. Un abrazo. Debe estar quemando neuronas ahí en su viaje de estudio. Bueno, no sé si estará escuchando, quizás escuche el grabado, pero bueno, abrazo para él, para Rafa también. Así sí. para la gente que está cerrando cuatrimestres de cursadas en Marcos es uno de ellos y bueno, aunque también la noticia, una de las noticias del día fue que para hoy a la tarde, para hoy a la noche, suspensión de clases. Exactamente, así que ojo a aquellos que pensaban ir a clase a la tarde y a la noche, que pueden encontrarse con los edificios cerrados por la nevada, una decisión tomada en delegación que nos llegó la comunicación hoy, así que mate y torta frita toda la tardecita hoy, escuchando radio, algo de música también tenemos para pasar, información local, información nacional, algo vamos a estar tocando a nivel internacional, contamos algunos temas, tenemos el tema de la salita a nivel local en el barrio Usina, vamos a arrancar con Sol, que nos vino a contar una reunión que bueno, se están realizando acá por el tema de la salita de atención médica del barrio. Bueno, vamos a estar contando qué fue de esa reunión y qué es lo que pasa con la salita. ¿Qué más tenemos? Tenemos noticias de Esquel, donde hay una marcha que va a estar conjuntamente organizada con otras ciudades de la provincia de Chubut por el tema de la mega minería. Esta vez la noticia es que el gobernador de la provincia está intentando, a través de una ley nueva, derogar la ley 5001 que prohibía el uso de minería contaminante y en general de proyectos megamineros en la provincia. Así vamos que a tener la comunicación con Radio Caleuche en un ratito nomás, así que vamos adelantando algunos de los temas. ¿Te parece que arranquemos con un tema musical? Dale. Podemos hacer una intro corta de esta Usina Negra para hacer la nota en el piso y continuar con todo lo que tenemos para hoy. Ahí vamos. Thank you. La noticia está en la calle, está en el pueblo, hay que salir a buscarla, la vamos a buscar. Usina Negra. Continuamos de esta manera en Usina Negra y ahora sí estamos con Sol, compañera de la biblioteca del barrio Usina, acá en el piso. Buenas tardes, Sol, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Todo bien. Y bueno, teníamos ganas de que nos cuentes un poco esta noticia que anda circulando del posible cierre de la salita del barrio Usina, o más precisamente si habla de una mudanza. Vos estuviste en la reunión que se hizo por este tema. Sí, el lunes pasado vinieron a casa de la salita para comentarme este tema, de que iban a hacer una reunión, y bueno, querían que participáramos distintas agrupaciones de acá del barrio, fueron gente del jardín maternal, de la escuela, y en la reunión yo me enteré que había una idea de cerrar la salita. Desde hacía ya 4 años que viene circulando esta idea, hace 2 años empezó a resurgir de nuevo y ahora otra vez la idea está de cerrar la salita, y ahora surgió también hacer un centro de salud en el barrio obrero como para trasladar a los pacientes al barrio obrero. Empecemos por contar un poco la historia de la salita, ¿no? Porque es una historia medio particular, ¿no? Sí, claro, porque la salita fue hecha casi por los vecinos de acá del barrio. Muchos vecinos fueron los que colaboraron en la construcción del edificio. Las rejas sé que fueron donadas por un vecino de acá. Toda la instalación de agua, los caños, todo fue donado. Fue hecho con la gente trabajando todo el tiempo. Digamos que no es algo meramente del hospital, sino que nos pertenece a todo el barrio. ¿Y esta movida del intento de trasladarlo, de dónde viene? ¿Quién es el que está proponiendo esto? Por lo que contaron en la reunión, el director del hospital es el que quiere trasladar la salita. El centro de salud lo quieren trasladar al barrio obrero, haciendo un edificio más grande, mejorado, y bueno, todas esas cuestiones que tienen idea de hacer. Claro. Y... ¿Qué fue lo que se charló en la reunión con no sé quiénes estaban, otros vecinos, otra gente de la propia salita? Sí, había gente de la propia salita, bueno, estaban del jardín y de la escuela, también había vecinos de acá del barrio de hace muchísimos años, y también estaba la junta vecinal. Bien. ¿Y cuáles fueron las cuestiones que se propusieron, se charlaron ahí? Bueno, el tema por el que nos juntamos fue que este viernes va a haber una reunión con el gobernador que venía para acá, y bueno, lograron hacer una audiencia con el gobernador para plantearle este desacuerdo con respecto a que cierren y bueno, qué medidas podíamos tomar nosotros desde el barrio y desde los distintos integrantes que nos agrupamos acá en el barrio para negarnos a esta idea. Bueno, surgieron la idea de hacer notas, cada uno desde su lado, la escuela, el jardín, nosotros con la biblioteca, y bueno, después hacer una nota conjunta entre todos, una carta para entregarla al gobernador, al director del hospital, y no sé si al intendente también se le iba a hacer llegar todo este compilado de información con respecto al cierre. Hay una situación concreta en esta que... también está para sumar al contexto, es la sala que empieza a funcionar en el SIC también, que suma un lugar de atención médica a partir de esta inauguración de este espacio del otro lado del río, ¿no? Un lugar donde también se está incrementando la cantidad de habitantes que hay en este lugar. Queriendo incorporar una sala o sumar una sala más, como se cree en este caso en el barrio obrero, como plantean de mudar esta, no hace más que mantener una misma infraestructura o mantener un mismo sistema de salud en el que en realidad se debería aumentar, ¿no? Creo, desde el punto de vista desde la salud y de fomentar la salud, ¿no? La prevención y todo lo que se puede abordar desde la salud y desde una salita barrial, mover una sala con... más allá de la historia, ¿no? Porque eso también tiene mucho peso, al mover hay todo un vínculo de los médicos que vienen al barrio, hay toda una situación humana que se genera, que moverlos, por ejemplo, hoy, una atención médica no es lo mismo un vecino del barrio Usina, moverlo de acá al barrio obrero, un día como hoy, de nieve, hasta el barrio obrero, cuando en realidad habría que sumar una atención más. No sé si plantearon desde la biblioteca o desde la junta vecinal una propuesta concreta de sumar una sala más, o concretamente no mover esta desde el inicio solamente. ¿Qué es lo que pasa desde el grupo que se conformó en esa reunión? Bueno, nosotros lo que planteábamos era en principio no cerrar esta salita, y después, si quieren sumar otro centro de salud más en el barrio obrero, estaría buenísimo, pero no hay necesidad de que cierren esta. En ningún caso hay necesidad de eso. Los vecinos del barrio obrero a veces se acercan a la salita de Lucina porque les queda más cerca, y a veces tienen que cruzar un par de cuadras, cruzar el río, venir para este lado, hacerse atender, pero no hay necesidad de dar vuelta a ese sentido, o sea, que los vecinos de este lado se tengan que ir para aquel lado del río. Si acá ya tenemos un centro, no necesitamos que a nosotros nos pongan uno en el obrero, que nos dejen este simplemente. Esa era la idea. Sabemos de esa comodidad, ¿no?, que existe en la atención en el barrio, concreta de la llegada del hospital al barrio, ¿no?, que muchas veces dificulta la llegada desde el barrio hasta el centro, concretamente, donde se pueden atender situaciones de primera necesidad en la salud en el barrio. Y sabemos que de distintos barrios van a distintas salitas de los barrios, ¿no?, que es un lugar no solamente para el núcleo específico donde se encuentra la salita ubicada, ¿no? Tiene un trabajo más amplio que quizás también habría que abordar y trabajar, lo pienso también en voz alta desde la radio, ¿no? Apoyar estas movidas de fomentación de estos espacios, ¿no? Más allá de negarnos al cierre y tener una postura clara con respecto a eso, pienso en eso, en fomentar esos espacios como la necesidad de una sala en el barrio obrero, y que no plantee a esto, sea en el barrio Usina o en cualquier otro lugar, un movimiento de infraestructura, en este caso sanitaria. Pasa con la educación, pasa, lo vemos en un montón de aspectos. Bueno, hoy nos toca la salita del barrio Usina. Hicieron algunas notas, nos contabas hace un rato fuera de aire, para hacer esta presentación al gobernador. ¿Querés que leamos un poco de qué se trata la nota y bueno, a qué apunta concretamente? Dale, te puedo leer la nota que hicimos con los integrantes de la biblioteca, que dice: los representantes de la Biblioteca Popular del barrio Usina nos dirigimos a usted para expresar nuestro disgusto ante la posibilidad de que cierren el centro de salud del barrio. Teniendo una estrecha relación con el centro de salud y conociendo su utilidad para con el barrio y los alrededores, esperamos se resuelva esta situación de incertidumbre confirmando la permanencia definitiva del centro de salud en nuestro barrio. Y más aún, conociendo los orígenes y muchas de las mejoras realizadas en el edificio del centro de salud fueron impulsadas e inclusive realizadas por los propios vecinos, tenemos la fuerte convicción de que el centro de salud fue y sigue siendo la solución que los propios vecinos ejecutaron en respuesta a las necesidades del barrio. Teniendo en cuenta que el barrio ha crecido muchísimo, asimismo se ha incrementado la necesidad de mantener e inclusive mejorar el centro de salud. Básicamente es eso el contenido de la carta que va a ser entregado al gobernador y al director del hospital también, que es el responsable de querer cerrar. Podríamos aprovechar y comentar para la gente cuáles son los servicios que presta la salita, por ejemplo, algunas cuestiones básicas como para que se tengan cuenta de qué estamos hablando cuando decimos, bueno, cerramos una salita en el barrio para la gente del barrio. En principio, no es solamente para la gente de este barrio, ni tampoco para la del obrero, sino que también viene gente de La Loma, gente de años que vienen de La Loma y que se hacen atender siempre con los mismos médicos y que no quieren cambiarlos, así que se vienen hasta acá. Y bueno, después las cuestiones que se atienden en la salita, por lo que tengo entendido, a veces son cuestiones muy sencillas y que por ahí no hay necesidad de moverse hasta el hospital para hacerle el control a un niño sano una vez cada 6 meses o cada un par de meses, depende de la edad que tenga, hacer un control de peso, ese tipo de cosas. No es necesario hacerlas en el hospital y la salita las hace sin ningún problema, sin tener que hacer las mismas colas que hacemos en el hospital para esperar. Después las vacunas, siempre están las enfermeras, así que las vacunas se pueden dar ahí. Atención a alguna herida que haya que limpiar o algo, también ellas siempre están. Y bueno, después tenemos atención psicológica, que creo que está los miércoles, atención en el desarrollo temprano para los niños que tienen algunas dificultades, y no hay que trasladarlos hasta el hospital, sino que cerca de sus casas ya tienen una atención importante, que además trabajan en conjunto con el jardín maternal y con la escuela. Después los viernes viene el pediatra para atender a niños y dos veces, no, creo que cuatro veces por semana tendrían que venir los médicos generalistas que atienden todas las edades, inclusive a los niños si pasa algo. Y también está la dentista que atiende todo lo que es odontología, extracciones, trabaja muy bien inclusive. Y bueno, y que además con respecto a la dentista costó muchísimo tener todos los instrumentos, la sala especial para ella, y que eso fue una donación que una de las enfermeras estuvo trabajando para que se consiguiera, para que podamos tener el dentista acá en el barrio. Así que eso fue un mérito de una de las enfermeras de la salita. Bien, y es importante también conocer todas estas actividades que se realizan en la salita para que por ahí hay vecinos que no saben que todas estas son las cosas que uno puede ir y resolver acá en la salita mucho más cerca que tener que irse hasta el hospital, como decías recién, el tema de las colas en el hospital. Creo que sintetiza en atención primaria muchas veces, ¿no? En esa frase, y vemos que es un abanico amplio. Pensaba también en la atención a la tercera edad, ¿no? En muchos casos hay controles de presión y controles de diabetes, que también son estos los lugares en los barrios donde pueden haber inmediata atención y en la cercanía, ¿no? Para no hacer el traslado a algo que no hay necesidad. Bueno, después otros de los servicios con los que cuenta la salita es poder darle los medicamentos de la presión, en especial a la gente de la tercera edad que los usan bastante, y bueno, otras clases de medicamentos que también se dan ahí en la salita sin tener que esperar, porque vos vas, le decís el medicamento que tomas siempre y te lo dan y listo. O sea, necesitas la receta y todo, que cada tanto se va renovando, pero sin tener que irse hasta el hospital por un par de pastillitas ya estás ahí con esa comodidad de tenerlo cerca. Y también se les entrega la leche a los niños de menos de 2 años, creo, se les entrega 2 cajas de leche, que eso también es algo que hay que ir todos los meses a retirarlo y lo tenemos acá nomás. Y después una de las complicaciones que había con respecto a la salita es que, por ejemplo, alguna de las enfermeras generalistas se toma licencia por alguna enfermedad o por un caso de maternidad precisamente también, y no hay suplencias. Del hospital no mandan ninguna suplencia, entonces nos quedamos sin médico. Y nos hemos quedado sin médico por muchísimos días porque no mandan suplencias. Es parte de esa estrategia, ¿no? También de ese vaciamiento que van generando de a poco como para ir tanteando el terreno, como para realizar una mudanza o un cierre. Nada, me hace ruido y me recuerda a los distintos estamentos del Estado para esas movidas, ¿no? Y bueno, está ocurriendo hoy acá, muy cerca, en la salita del barrio. Tema para continuar y seguir de cerca. Es claro lo que decíamos desde el principio. Esto lo que plantea es la necesidad de la apertura de nuevos espacios, porque además la población crece y crece cada vez de manera exponencial. Es muy claro que en los últimos años la población del Bolsón ha ido creciendo y plantear la necesidad de generar otros lugares y no cambiar uno de lugar, poner otro, es una necesidad muy fuerte que este espacio se mantenga, así como que se abran otros. En el caso del barrio obrero podría ser una opción, como hay otros lugares también que podrían estar demandando otras salitas que puedan resolver de la misma manera que se hace en este momento acá las situaciones de salud de la gente en cada uno de los lugares. Sol, no sé si tenés algo más para contarnos, alguna otra reunión que haya alguna convocatoria. Sabemos que, bueno, están llamando a la firma de estas notas para hacer la presentación este viernes, y no sé si querías agregar algo más. No, por ahora con respecto a eso, bueno, hicimos nosotros las notas y se van a hacer algunas más y las vamos a firmar los integrantes que estuvimos ahí en esa reunión. Pero supongo que si esto pasa a mayores, vamos a estar comunicándonos. Sí, vamos a estar de cerca siguiendo esto y bueno, vamos a ver si podemos también cubrir esta entrega a la nota, a ver qué respuestas podemos llegar a lograr en ese momento. ¿Cuándo sería entonces la entrega de la nota con el gobernador? El viernes, todavía no tengo confirmado el horario, pero el viernes sería la audiencia con el gobernador. Bien. Bueno, así que estaremos informando sobre este tema. Seguiremos de cerca esto. Muchas gracias, Sol, por acercarte y contarnos. Y bueno. No, gracias a ustedes por recibirme y por interesarse en estas cuestiones que a veces uno las tiene de lejos o de cerca, pero que está bueno que todos las sepamos. Sí, hay que difundirlo y tratar de sumarnos a esto en la medida que podamos y difundirlo también. Muchas bueno, gracias. Muchísimas gracias. Devoré la luz. Devoré la luz. Devoré la luz. Duelo en la oscuridad entre un diablo y la mujer. Nada más no cesa entre mito incierto y lo real, laberinto en cruz casual. Devoré la luz. Hablamos casi ayer, desátame el tiempo, un amor brutal, casi brutal, mundo aparte, vicio cruel, bajo tierra. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Ahora sí, me dice Diego que estamos al aire y de los temas locales, decíamos, pasamos a un tema regional que toca la provincia de Chubut en particular vamos a estar ahora en comunicación con compañeros de Esquel para presentar este tema que tiene que ver con un proyecto de ley que se está preparando en la provincia de Chubut sobre el tema de minería. En este caso, el proyecto que viene de la mano de Martín Buzzi, de ahí para arriba, incluso con contacto con Nación, plantea la derogación, de alguna manera, de lo que era la ley 5001 que prohibía la mega minería en la provincia. ¿Estamos en contacto? Esta es una jornada que se desarrolla en toda la provincia, en tres lugares. A ver si estamos en contacto. ¿Quieres probar? No está saliendo. A ver, vamos a seguir probando. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Vamos a hacer una comunicación directa, si te parece. Dale, porque estábamos queriendo salir vía internet, pero bueno, mientras tanto podemos seguir planteando un poco lo que es esta noticia. A raíz de este proyecto de ley que viene de la mano, decíamos, de Martín Buzzi en la provincia, que ha generado mucho ruido, incluso propios diputados del propio Frente para la Victoria se manifestaron en contra, pero que de alguna manera viene con el apoyo, o más que con el apoyo, con una línea directa de Nación también, tratando de abrir de nuevo la posibilidad del uso de la minería a cielo abierto en la provincia, a pesar de que ya se ha manifestado de miles de maneras la población en contra de esto. Y con respecto a eso, justamente lo que se planteaba para el día de hoy era una marcha, o mejor dicho, varias marchas, desde tres lugares distintos. Por un lado, aquí en Esquel, también la marcha estaba planeada para Trelew, pero ahora me parece que sí estamos en contacto con Juan Rodríguez de Radio Caleuche. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, recién estábamos presentando al aire un poco el tema de la marcha y, bueno, aprovechar para que nos cuentes vos un poco más en detalle cómo es este proyecto de ley que se está planteando en este momento desde la provincia. Bueno, es el proyecto del señor Buzzi, que a pesar de que, bueno, en un tiempo diciendo que iba a respetar la 5001, etcétera, etcétera, ahora salió con este proyecto de ley de marco regulatorio que quieren aprobarlo cuanto antes y demás, y que básicamente lo que hace es dividir la provincia de Chubut en dos zonas. Se toma una línea que va un poquito más al oeste de Paso de Indios, creo, baja toda y luego hace como un giro así hacia el este, divide la provincia en una zona que queda al este, toda la zona de la costa y de la meseta, que sería como dos tercios de la provincia, donde sí o sí se hace megaminería. Ahí no hay posibilidad de que la gente elija. Y luego deja a los más conflictivos la cordillera, donde ahí se pide que haya licencia social para poder hacer megaminería. Lo que significa en la práctica que en la meseta y en la costa les colocan los emprendimientos que quieran y a los de la cordillera nos acosan durante meses o durante años hasta que les digamos sí, sí, queremos minería. Eso es el resumen, lo que hace esta ley, y bueno, naturalmente anula la ley 5001 que hay actualmente, que prohíbe la minería a cielo abierto con piezas de cianuro. De alguna manera, esto, por un lado, por la franja que vos mencionabas, que directamente queda el uso de la megaminería abierto completamente, lo pone como una zona a ser sacrificada, ¿no? En pos de los beneficios de algún sector en particular o de la nación en general, ¿no es cierto? Un poco esa es la idea con la que plantean esto. Bueno, sí, de la nación no sé, o sea, en realidad es en beneficio de las corporaciones transnacionales, que son las que se van a llevar ahí la tajada, y de los bolsillos de algunos señores políticos que se van a llevar su parte por abrir la puerta, digamos, por hacerles de portero. Sí, eso es grave, o sea, no solamente por el tema ya de los minerales que conocemos, el proyecto Navidad, por ejemplo, con plata y plomo y demás, minería de oro y demás, sino que también este proyecto de marco regulatorio de la minería declara como mineral estratégico el uranio, y hay un montón de plateos y de lugares donde se quiere hacer extracción de uranio, ¿no? Entonces, bueno, incluso hay uno ahí cerca de Dolabón, que está, bueno, cerquísima de la población, y Paso de Indio lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, es bastante grave la situación. Y esto generó una respuesta bastante rápida de parte de la gente que ya hace rato viene organizándose en contra de estos proyectos megamineros, y para hoy hay pensada una actividad, ¿no es cierto? Sí, hay una actividad. Bueno, aquí en Esquel tradicionalmente se hace la marcha los días 4 de cada mes, ya desde el año 2002, con una pequeña interrupción, un año así, que se hicieron otras actividades, pero bueno, sigue así. Y ahora lo que se han hecho es sumarse toda la gente de las asambleas de la costa y del valle inferior del Chubut en estas marchas. Entonces, a partir de ahora, todos los días 4, digamos que hay marcha provincial. Ahora se ha unido hasta Esquel, Treleu y Comodoro Rivadavia. Entonces, la gente de Puerto Madryn y demás van a ir hacia Treleu también para la marcha. Se espera que en los próximos meses, todos los días 4 también, surjan en otros lugares, un poquito también la gente de la meseta, Gangán, Gastre, si es posible, y demás, en otros lugares, para, digamos, que toda la provincia esté en pie de lucha ahí el 4 en la calle, diciendo cuál es la opinión del pueblo. ¿Dónde se van a estar encontrando hoy para esta marcha, entonces? Hoy en Esquel, como tradicionalmente se hace siempre, en la Plaza San Martín. Entonces la marcha va a salir en dirección a la oficina de la minera. Está Yamana Gold, con su nombre fantasía, Minas Argentinas, para que quede bien patriótico, que le pusieron. Y luego ahí los vecinos se van a establecer ahí delante de la puerta y se va a hacer una olla popular y se va a cenar allí delante de la minera, bueno, haciendo la protesta contra esta gente que viene de ahí a extorsionar a la población. ¿Qué rol cumple también en este sentido la unión de asambleas patagónicas, ¿no? Porque esta posibilidad de poder coordinar actividades con otras ciudades tiene que ver también con esto de permanentemente estar organizándose a través de las distintas asambleas. ¿Ha cumplido algún rol importante para ustedes en esto? Sí, bueno, la Unión de Asambleas Patagónicas se reunió ahora, creo que fue el 15, 14, 15 me parece, o algo así. Fue un poquito antes de la marcha de antorchas que hubo aquí en Esquel, fue el 16 también. El rechazo ya antes de que saliera, desde cuando surgieron los primeros rumores de esta ley minera, de esta nueva ley minera de buses, se salió a la calle a protestar contra eso, digamos. En cuanto ya salió la primera noticia, creo que el COPE Santa Cruz. Y las asambleas sí están teniendo una importancia grande, se está moviendo ya mucho la gente en Comodoro, en Madryn, Treleu, Rawson, precisamente porque esos cuatro locos que empezaron a estar ahí a dar la voz de alarma, en contacto también con la gente de acá, de Esquel, de la comarca y demás, ha ido creciendo, porque está claro, ellos saben que todos los proyectos mineros que se realicen en la provincia de la Meseta, todo va a ir eso al río Chubut, que ellos van a recibir menos agua y el agua que reciban va a estar contaminada. Además, con todos los proyectos extractivos con el uranio, les va a llegar el viento hacia allá, hacia ellos. Es decir, ellos son los que reciben toda esa porquería que van a producir estas empresas mineras. Aquí en la cordillera tenemos una situación privilegiada, aparte del acoso constante y la contaminación social que están creando, digamos que sería menos que el daño que van a recibir en la costa. Entonces sí, la unión de las asambleas patagónicas y sobre todo el trabajo fuerte que están haciendo las asambleas de la costa en Chubut tiene importancia. Naturalmente se están uniendo todas las ciudades y todas las pequeñas asambleas para hacer un movimiento mucho mayor y de mucha más fuerza, de más peso, más influencia sobre el gobierno y sobre cada uno de los diputados de cada uno de los lugares. Como vos planteabas, evidentemente este proyecto, el beneficio lo va a recibir solo aquellas empresas transnacionales o mega empresas que son las que están impulsando estos proyectos de ley, detrás de las figuras de algún funcionario público en particular, pero que realmente son aquellos interesados principalmente en que esto se agite, mientras la población es la que se ve afectada por los efectos que esto produce en términos de recursos, en términos de contaminación, en términos de destrucción del medio ambiente. Sí, no solamente en eso, sino en términos de destrucción de otras actividades productivas que se podrían generar y que podrían dar trabajo. Era un tema muy fuerte de aquí de los empleados de la minera y la gente que van captando a través de bueno, pagarlos y demás, es el tema de hacer fuerza de que, por ejemplo, es que no, el turismo va mal, no hay actividades, hay mucho desempleo, la gente necesita laburo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, apoyándonos en eso, quieren captar a una parte de la población, los desempleados y demás, como dándoles esa panacea, esa solución sería la minería. Cuando sabemos, y se está haciendo desde las asambleas también, haciendo mucha difusión del tema de que existen muchísimas actividades productivas que se pueden hacer, que tendrían una sustentabilidad en el tiempo y que darían más trabajo que todo el trabajo que puedan dar las mineras en la zona. Con ese motivo se celebró aquí el Foro de Actividades Productivas a escala humana y para beneficio de las comunidades, que fue hace 10 días se celebró, donde se dio importancia a este tema. Es decir, la minería no solamente no es la solución, sino la minería además lo que está haciendo es cercenar todas las posibilidades que hay de otras actividades productivas que se pudieran hacer y las cuales deberían estar implicado el gobierno de la provincia fomentándolas y apoyándolas para que pueda haber trabajo para todos, para que pueda haber producción para todos y de una forma sustentable. Hace unos días hicimos la cobertura de ese evento que ustedes estaban trabajando y queríamos que aproveches para, bueno, contar cómo van a estar ustedes hoy haciendo la cobertura de la actividad que van a estar realizando ahí en Esquel. Bueno, nosotros como Radio Caleuche, como vecinos que somos, Radio Comunitaria, lo que vamos a estar a partir de las 7, cuando ya esté la gente marchando hacia la minera, posiblemente ya casi llegando, vamos a estar, bueno, en contacto continuo con la calle, con nuestro equipo móvil de vecinos que nos van a estar informando, entrevistando a la gente, captando el ambiente, las opiniones de los vecinos, y hasta las 9, así que estaremos transmitiendo un programa especial que estaremos, bueno, saliendo por aquí por la Caleuche 90.9 en Esquel, y también por internet, si nos quieren sintonizar ahí, estamos en www.caleuchefm.org, así que bueno, un poquito, animar un poquito a la gente que no se enteró mucho o que no se decide y bueno, salgan a la calle y demás, y el que no pueda, que esté trabajando y demás, también informarle un poquito de lo que está pasando en la calle. Juan, muchísimas gracias por el contacto, por habernos pasado toda esta información. Vamos a seguir charlando con ustedes en estos días para que nos cuenten qué novedades hay y bueno, en cualquier momento estamos de nuevo en contacto. De acuerdo, muchísimas gracias por haberse puesto en contacto y muchos saludos a la gente de Mozón y de la comarca. Muchísimas gracias, hasta luego. Juan Rodríguez de Radio Caleuche contándonos cómo iban a estar cubriendo la jornada y esta articulación con otras ciudades de la provincia de Chubut, sobre todo de la costa, para manifestarse en contra de la mega minería contaminante, tema que venimos tratando miércoles a miércoles como algo ya cotidiano, ¿no? Que la costumbre no nos haga daño. Que viene siendo un eje sobre el cual venimos laburando porque el problema se repite y permanentemente hay nuevos intentos de avanzar sobre el tema, ¿no? Esto... Del estado la muestra es permanente de un avance, de una profundización de este modelo minero nacional y popular, ¿no? Como se denomina esta gestión nacional, y bueno, su pata fuerte, como lo dijimos muchas veces, en la minería. Es que él pionera y no baja los brazos y intensifica su lucha y articulando con las asambleas y proponiendo esto que ocurrió hace unos días del foro para desarrollar otras economías, ¿no? Reales para el desarrollo de las comunidades, una propuesta concreta a ese pedido o a esa queja de otros sectores sectores de la negación permanente, ¿no? Sí, este foro del 22 al 24 de junio fue el foro por las actividades productivas. Creo que justamente plantea eso, otros modelos, pensar otros modelos y poder tomar ejemplos, que fue un poco lo que se trató de desarrollar a lo largo de ese fin de semana, que puedan plantear otra forma de producir que tenga que ver más con el laburo comunitario, que tenga que ver más con no con la propiedad privada simplemente de estas grandes empresas, sino otras formas que permitan pensar el uso de la tierra de manera sustentable, que puedan plantear posibilidades de desarrollar trabajo comunitario y no estos mecanismos que de alguna manera enriquecen a unos pocos y siguen dejando a la mayor parte de la población en las mismas condiciones de trabajo que antes, porque esto que decía recién Juan de que se vende como un proyecto que permite que algunos puedan tener trabajo, generar mayores ingresos. En realidad lo que está haciendo es seguir expulsando gente de sus tierras, porque los efectos que produce esta mega minería, en tanto contaminante del agua, en tanto destructiva de los recursos, es dejar gente que tiene, que puede producir en sus chacras y mandarlas a tener que terminar laburando en las ciudades. Y de alguna manera esto sigue reproduciendo el mismo esquema en el cual de nada tiene que ver con una producción para la gente y para que haya menos trabajo, y que lo que es claro es que genera un negocio para las grandes empresas y para los funcionarios que están detrás de eso. Teniendo en cuenta que estas empresas, al caer en ciudades relativamente pequeñas o en pueblos, no generan esa fantasía de la generación de puestos de trabajo, sino que genera algunos puestos de trabajo, en muchos casos a relación de los sueldos que existen hasta ese entonces, muy altos, o sea, en relación a los sueldos básicos que se mueven dentro de una economía local, y amplía esa brecha del que más y menos tiene. O sea, amplía esa brecha en la que genera un conflicto interno dentro de la misma sociedad en quienes apoyan esa llegada y esa manera de extraer o de vivir, ¿no? Porque tiene que ver también cómo el trabajador, porque no deja de ser un trabajador dentro de una empresa, cobra sueldos totalmente desiguales al resto de los trabajadores. Caso concreto, y lo tenemos dentro de la provincia, es este conflicto de los dragones, que son del gremio de la construcción, que trabajan en el mismo sector que los petroleros, porque trabajan en una planta de petróleo y gas, pero hacen trabajos de construcción. Pero están en el mismo sector, en el mismo campo donde está la cigüeña trabajando. Entonces están reclamando que su sueldo y su convenio laboral no tiene ni relación con la persona que está al lado haciendo una función muy parecida, que no tendrá la pala y el cucharín, pero bueno, creo que dentro de la sociedad y dentro de los trabajadores y dentro de una estructura social, sindical, quiebra muchos estamentos. No es solamente la contaminación y solamente, más allá que es un peso fuerte y fundamental porque cae sobre la tierra y los recursos naturales, que es básico para la vida, bueno, continúa, o sea, es una topadora que se lleva todo puesto, y que bueno, ahí Esquel y las ciudades de la costa están movilizándose, todos los cuatro, como contaba Juan, para bueno, impedir este avance rotundo de la Yamana Gold, la Meridian Gold y no sé cuántos goles quieren hacer, sí. Bien, estamos cerrando entonces este bloque antiminero de la minería. En este usina nevado, para los que nos escuchan por internet, para los que nos quieran escribir algún correo electrónico a usinanegra@gmail.com, para quienes nos quieran llamar por teléfono, esto estamos en el bolsón, es la característica 294-4455-710. Y el correo de la radio, que es radiolanegra@gmail.com, pueden entrar a la página radiolanegra.blogspot.com, visitar nuestra agencia de noticias Prensa del Pueblo, que es, como lo dije recién, .blogspot.com, y leer un poco de información local, nacional, internacional, y ver cómo continuamos este programa. continuamos con música entonces. A ver qué suena. Pescado rabioso. Al hombre que pasa cerca, Apagá la tele y prendé la radio de una vez. 90.1, La Negra. Pescado rabioso, dos al hilo para cortar este usina de miércoles. Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen. Y ustedes que para hacer este programa que le pidieron permiso al Confer, le pidieron permiso, ¿eh? Hay que pedir permiso al Confer, ¿eh? Esto es usina negra, por la 90.1, popular y libertaria. Seguimos en este Usina Negra, miércoles de nieve. Ahí vamos queriendo arrancar este nuevo bloque con comunicación telefónica. Esta vez vamos a comentar Bariloche, ciudad cercana, ciudad vecina de la misma provincia en la que tanto estamos vinculados. Y en este momento estamos en comunicación con José, compañero de la cooperativa Primero de Mayo, del Bariloche, en la cual nos va a contar un poquito acerca del corte que se hizo el día lunes, planteando, bueno, un poco el problema de esta ciudad de Bariloche, en la cual tenemos la ciudad partida en dos, ¿no? Entre una zona que vive del turismo y bastante más enriquecida, y otra un poco en los barrios más altos, donde la pobreza y la falta de trabajo es una de las constantes. José, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, queríamos que nos cuentes un poco acerca de los motivos que generaron esta movilización que se hizo el día lunes. Bueno, nosotros el día viernes decidimos en la asamblea con todos los compañeros hacer una medida de fuerza en respecto de un pedido de trabajo que tenemos cuando hacia el Ejecutivo Municipal, ¿no? Y bueno, después de todo el día de piquete en la ruta, después nos trasladamos al centro cívico, logramos reunirnos con el intendente y bueno, llegamos a un acuerdo de que nos va a dar para hacer toda la reparación de veredas de Bariloche, empezando por el hospital, después yendo para el velódromo y así, para las zonas que necesitan la construcción de veredas. ¿Cuáles fueron las organizaciones que estuvieron planteando esta actividad o solamente desde ahí, desde la cooperativa? Nosotros desde la cooperativa Primero de Mayo y también gente de la cooperativa ATDI que trabaja con nosotros, ellos estuvieron haciendo el plan calor con nosotros acá. Y bueno, estuvieron también con nosotros ahí, hubo vecinos que no pertenecen a ninguna cooperativa, pero que son trabajadores independientes igual y estaban en un pedido de trabajo. Nosotros hoy vamos a llevar 40 personas más o menos a hacer esa obra, vamos a ir a trabajar 40 personas. ¿Cuáles son las actividades que realiza habitualmente la cooperativa? La tarea de la cooperativa es albañilería, construcción, vendría a ser el fuerte de la cooperativa. Y después, bueno, cualquier otra tarea que vaya surgiendo así, como la extracción de leña, el plan calor o cualquier otro tipo de trabajo, también la cooperativa los realiza. ¿Y podés contarnos un poco cómo es que se organizan ustedes ahí en la cooperativa? ¿Cómo es que se da la toma de decisiones? ¿Cómo llegan también entonces el otro día, el viernes, que como vos contabas, a decidir esta acción? Bueno, nosotros cada tanto hay la cooperativa tiene una comisión directiva que bueno, que somos tres, y siempre andamos en el tema de todo el papeleo y pedir trabajo por la gente. Lo que pasa es que cuando ya se complica que nos ven a nosotros solos, el gobierno se desentiende de la gente, entonces tenemos que tomar medidas así de este tipo, y los socios acompañan porque ellos trabajan y cuando trabajan se les paga y bueno, y lo que la gente quiere es trabajar, entonces acompaña toda esta movida también. ¿Podés contarnos un poco más detalladamente la situación en los barrios, digamos? ¿Cuáles son los barrios que están afectados por esta situación? Y bueno, ¿cómo es que la viven en lo cotidiano, no? Y acá todos los barrios altos, ¿viste? La mayoría de los barrios está teniendo problemas ahora, ¿viste? Con el tema laboral, porque acá laburo no hay, ¿viste? La verdad es así. Hay un poco de gente que está trabajando, pero es gente que está en el círculo laboral, ¿viste? Cuando saliste del círculo laboral, no enganchaste más un laburo ni por casualidad, ¿viste? Entonces, bueno, en los barrios, yo te diría en todos los barrios, de 34 para abajo, todos los barrios están con necesidad, y nosotros vivimos en una zona en los kilómetros, que es el kilómetro 20, el kilómetro 23, que también hay barriadas que son bastante graves y están en la misma situación de pobreza, ¿viste? ¿Y cómo se ven afectados, digamos, las familias, los chicos particularmente, los jóvenes, con esta situación? Y los jóvenes se ven afectados porque, más que nada los jóvenes, porque están con todas las ganas de hacer cosas y no tienen trabajo, se les presenta dificultades, ¿viste? Muchos terminan delinquiendo, metiéndose en otras cosas, ¿viste? Para lograr llevar un billete a su casa, para sus familias, ¿viste? Entonces, bueno, hay muchos jóvenes que están acercando a la cooperativa en vista de, bueno, de laburar, ¿viste? Y hay muchos que han estado saliendo, por ejemplo, con salidas transitorias, estrenando un hotel acá, que están trabajando con nosotros en la cooperativa y estuvieron haciendo la extracción de leña en el Plan Calor también. Y por otro lado, bueno, esta cuestión de pensar una cooperativa como una alternativa a estas situaciones sociales, ¿no es cierto? Me parece interesante desde ese lugar. Sí, sí, seguro. Nosotros, el trabajo social también que hace la cooperativa es importante, porque como te digo, la gente que sale del penal, hay niños también que por ahí, por allá, se colabora con eso desde algún punto de vista, porque se le enseña, ¿viste? Muchas cosas, para que herramientas para luchar contra estos sistemas capitalistas que no te dejan progresar nunca, ¿viste? ¿Cuál es la respuesta que tienen habitualmente de parte del intendente o de las autoridades de ahí, de la ciudad de Bariloche? Y nosotros las respuestas casi siempre fueron negativas. El Plan Calor fue algo que tuvimos 4 meses con toda la gente peleándolo para que salga, para que nos lo den a nosotros el trabajo, ¿viste? Por ejemplo, en ese tiempo tuvimos muchos problemas porque el Tribunal de Contralor, los concejales, el propio SOCIEN, que es el sindicato municipal, se oponían a que contraten en una forma directa a la cooperativa. Entonces logramos arrancar tarde el Plan Calor nosotros, ¿viste? Por todas esas cuestiones. Y bueno, hoy esa misma gente nos está cuestionando también hoy de que no logramos terminar el Plan Calor porque nos faltaron sacar 1000 metros, ¿viste? Por el tema climático no los pudimos sacar. Entonces, bueno, decirle a esa gente que cuando uno quiere encarar un trabajo que no ponga palo en la rueda, ¿viste? Para que uno pueda salir a laburar en tiempo y forma para terminar las cosas. ¿Cómo se ven afectados particularmente un día como hoy? Me imagino que allá también estará nevando. Acá, Bolsón, desde la madrugada tuvimos nieve. En los barrios tienen todos los servicios de gas, ¿cómo es la situación? No, nosotros mayormente los barrios altos están calefaccionados a leña y bueno, sí, esto se complica, acá está nevando también, estuvo nevando casi toda la noche, hoy el día también, y ahora paró un poco, pero todavía hay pronóstico para más nieve, así que esto va a seguir. Y bueno, nosotros hoy por hoy estamos preparando todo el tema del presupuesto, todo eso, y en unas 2 semanas espero que el tiempo nos deje empezar a trabajar con el tema de la vereda. ¿Hay proyectos en Bariloche con relación a poder poner los servicios que faltan, como fundamentalmente el tema del gas, ¿no? En los barrios del Alto. No hay proyectos así a corto plazo de hacer algo así, de esa característica. Todos los proyectos que pueden llegar a surgir son a largo plazo, estamos hablando de 2 años, 3 años, ¿viste? Y bueno, estamos también nosotros queriendo ver de encarar algún proyecto para nuestro barrio donde vivimos, de tratar de colocar el gas, porque son pocas manzanas, ¿viste? Y bueno, nosotros lo vemos muy afectado acá por el tema del gas, y la leña no podemos sacar de cualquier lado porque estamos en el kilómetro 20, todo bosque, ¿viste? Y el bosque está verde y no se puede, dañar el bosque, ¿viste? El entorno. Entonces a nosotros sería muy importante que nos ayuden con el tema del proyecto de la obra de gas, también lo estamos planteando a la municipalidad eso. José, nosotros veníamos trabajando en el programa con algunas cooperativas, la idea de poder conversar con gente que esté tratando de organizarse para pelear por un trabajo digno a través de estas formas como son las cooperativas. Creemos que en el caso de Bariloche hay muchas similitudes con lo que se da acá en la zona del Bolsón para los jóvenes. También allá ha habido casos de gatillo fácil. Me parecía importante, por esto que vos comentabas también, ¿no? Ver cuáles son las reacciones habitualmente de la policía, por ejemplo, para con los chicos que son aquellos jóvenes de los que hablábamos recién que sufren estas condiciones o esta falta de posibilidades de trabajo o dificultades en cuanto a las posibilidades de estudiar. ¿Y cómo ves la relación, lo que ha pasado en los últimos tiempos con los casos de gatillo fácil y ese tipo de situaciones? Y bueno, todas estas cosas pasan porque, como decíamos, hay gente que está sin trabajo, sus padres están sin trabajo, ellos están sin trabajo, terminan enredándose en cosas, ¿viste? La policía que no respeta a nadie y de repente matan a alguien que no tiene nada que ver. Y eso es lo que pasa, después pasa lo que pasó acá, ¿viste? Que se tuvieron que prenderle fuego a la comisaría para que si la policía frene con la represión, ¿viste? Bien, bueno, José, te agradecemos esta comunicación. Vamos a estar en contacto en algún momento en el que vuelvan a hacer alguna movida, o bueno, saben que pueden contar con la gente de Radio La Negra para comunicar alguna cosa. Bueno, muchas gracias, compañero, por dejar expresarlo y bueno, arriba los de abajo. Igualmente, arriba los de abajo, compañero. Muy bien. Hasta gracias, luego. Compañero. Muchas gracias. Era José desde Bariloche, la cooperativa Primero de Mayo, ahí impulsando trabajo genuino a partir de la organización y con peso desde lo ideológico, político, para llevar adelante esta propuesta que le plantean concretamente al municipio de, bueno, hay trabajo, sabemos que el Plan Calor existe, estamos nosotros dispuestos a llevarlo a cabo. Claramente, dice, no nos metan palos en la rueda, el año pasado, retrasando el comienzo de esto por burocracia y seguramente formularios más, formularios menos, empezaron tarde y quedaron 1000 metros cúbicos. Habla de 1000 metros, de un dato, 1000 metros cúbicos de leña, es muchísimo leña, que esa podría haber sido distribuida en muchas familias, que no llegó, que no cabe la responsabilidad a la cooperativa y sí a las autoridades que no dejan fluir este tipo de organización. Interesante el trabajo que planteabas en la pregunta sobre cómo se veía a los jóvenes y lo que pasaba. El otro día leí una nota editorial en la que comentaba, ¿no? Hoy los jóvenes, tener en cuenta en qué año nacieron, ¿no? Tener en cuenta que nacieron en principio de los 90, lo que fue fines de los 80, la hiperinflación, la falta de trabajo, tener en cuenta que en los hogares había necesidades de todo tipo, ¿no? Y sobre todo a la olla le faltaban muchos ingredientes. Hoy crecer con eso y desarrollar toda una vida a partir de eso, y lo que fue los 90, y la flexibilización laboral, y el 2001, y lo que conlleva todo eso, más lo que la destrucción de la educación pública, y un montón de historias que hay en el medio, hace que hoy los pibes, creo, vean la vida y las cosas bajo todo ese aprendizaje, ¿no? Creo que tienen otra mirada de los que, con algunos años más, y no muchos más, o sea, sino cambiando una generación más nosotros, y creo que si seguimos sumando nuestros viejos, nuestros abuelos, cada uno tiene sus aportes a partir de cómo se crió, pero teniendo en cuenta en esa criminalización de la juventud, ¿no? De los jóvenes a partir de la gorrita, a partir del no saber qué hacer, que el vaciamiento sociocultural, ¿no? Que hubo en todo ese periodo de crecimiento para ellos y para nosotros también, me incluyo, porque quizás me perdí mucho durante la adolescencia, porque también la pasé durante los 90, digo, bueno, ¿cómo lleva a hoy tener una mirada sobre los jóvenes a partir de eso? Y esta misma situación de la que hablabas es la que también genera la situación de violencia social adentro de los jóvenes, ¿no? Entre ellos mismos. Entre los padres. Claro. Y eso termina potenciando cada vez más esta cuestión, en la cual muchas veces los adultos tampoco sabemos cómo intervenir, o a veces directamente ni se lo plantean en muchos casos. A nivel institucional es una de las peleas más complicadas adentro de las escuelas poder dar la discusión, poder por un lado abrir el debate entre los mismos chicos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que puedan poner en palabras este malestar que genera las condiciones en las que se estudia, las condiciones en las que el día que les toca insertarse en el mercado laboral lo tienen que hacer, cuáles son las condiciones de trabajo que les va a tocar? Ni hablar de que la precarización laboral es uno de los grandes temas, el trabajo en negro, y es muy complicado tratar de insertarse en esos medios, sabiendo que el panorama es bastante gris. Entonces, ¿cuáles son los espacios que podemos generar para poder plantear estas problemáticas desde las mismas instituciones, por lo pronto desde las instituciones educativas? No taparse los ojos y pensar que hay que correr detrás de un diseño curricular, no taparse los ojos y pensar que a los chicos hay que darle tal y tal y tal y tal contenido, cuando no podemos poner en palabras y poner en discusión conjuntamente con ellos, que son quienes lo están padeciendo, quienes la están viviendo, esa situación. O sea, yo creo que en la medida que esto no pueda trabajarse adentro de las instituciones, se está negando cuál es la problemática más profunda que le toca a los chicos hoy, y que es, creo que es por el lugar por donde pasa el problema de la educación en este momento. Ese es en el ámbito específico, ¿no? Pensando en la educación y pensando en lo que son las escuelas secundarias, sobre todo, donde hay conflictos quizás más de la edad, donde hay más revoluciones en todos los sentidos y donde hay experiencias a desarrollar. Bueno, en ese ámbito es un abordaje. Después hay otro abordaje social y que tiene que ver con mucha gente que no está dentro de la escuela y muchos jóvenes que no ocupan ese espacio, que también el Estado y otras instituciones deberían aportar en la búsqueda de cómo suplir esa necesidad de tiempo y de relacionarse entre las personas para encontrar el qué hacer. Muchas veces puede ser productivo a nivel laboral, puede ser a nivel de estudio, puede ser en este tipo de organización a partir de cooperativas para desarrollar otro tipo de economía. Y después atenciones de todo tipo, no sé, se me ocurre desde la salud, cuando recién charlábamos en una salita, de una biblioteca o de distintas necesidades que cada sector, cada barrio, cada región puede llegar a tener. Bueno, ahí va la historia jóvenes, ahí va Bariloche reclamando trabajo y buscando una manera de organizarse a partir de la cooperativa esta primera de mayo que hablábamos recién. A mí me daba vueltas todavía algo que es muy fuerte, que es el ningunear a los chicos en cuanto a la validez y al valor que tiene su propia opinión y su capacidad de intervención. Creo que una de las cosas más fuertes es saber escuchar qué es lo que están planteando. Saber lograr comunicarnos con los pibes y ver qué es lo que están diciendo, porque su palabra tiene mucho peso y porque son ellos mismos los que están atravesando esa situación. Y en la medida que nos convirtamos nosotros en los representantes de sus intereses, simplemente se está negando la voz y la posibilidad de intervenir, y ya desde ese lugar, desde el lugar de la intervención, empezar a construir un sentido para su cotidianidad. En ese sentido hago un paréntesis y traigo a la mesa lo que fue el programa del domingo Rompiendo Cadenas de Nehuen y Ailén al aire, contando cómo viene desarrollándose este tema de la suspensión de clases y la organización de los estudiantes, de la Federación de Estudiantes Secundarios, concretamente a partir de la información que bueno, ellos estuvieron contando en el programa del domingo, los domingos acá por la radio a partir de las 7 de la tarde. Bueno, contando al aire lo que fue su experiencia propia de estos días, con muchísimos detalles y la propuesta de sumarse a una reunión con los docentes para plantear concretamente lo que estaban en desacuerdo. Me das pie para proponer el llamado, ver si nos podemos comunicar con él y que nos cuente sobre esto de la participación de los jóvenes, y en este caso los estudiantes, en las decisiones de, en este caso concreto, tenía que ver con la suspensión de las vacaciones. Bueno, ellos pedían una participación en una reunión donde estaban los docentes, estaba delegación y ellos, y bueno, una situación en la que no les querían permitir participar, y bueno, esa lucha de espacio, de poder y participación que bueno, muy, muy bien ganaron ahí la permanencia de la reunión y la participación. Estaría bueno a ver si logramos una comunicación para antes de las 6 y que nos cuenten ellos concretamente, pero en ese sentido es en la que apuntamos en la organización, y especialmente en los jóvenes creo que tenemos que aprender todos en esa inclusión dentro de las decisiones de todos los ámbitos. Bueno, trabajo para todos y pregunta, ¿no? A ver cuánto aportamos nosotros en ese sentido. Mientras vamos tratando de armar estas entrevistas, vamos a un tema musical para hacernos el corte. Bajo mero

Sacámelo a ese viejo de ahí de una vez por todas y déjame el lugar que tengo una noticia. Déjame el lugar. 90.1. Usina Negra. Radio La Negra. ¿No les gusta? ¿Eh? Y veníamos recién charlando acerca de la movida que han hecho la cooperativa Primero de Mayo en Bariloche, y de eso nos llevó a hablar de la situación de los jóvenes y de los jóvenes a hablar de la situación educativa, y de ahí nos llevó directamente a pensar esta entrevista con Ailén, miembro de la Federación de Estudiantes Secundarios. Ailén, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿ves? Bien, todo bien. Bueno, queríamos charlar un ratito con vos acerca de lo que fue la situación que se dio la semana pasada a partir de la decisión de la provincia de quitar las vacaciones en las escuelas que hubieran perdido varios días de clase. ¿Podés contarnos un poco qué fue lo que pasó la semana pasada? Sí, a partir de que el lunes nos enteramos de que nos sacaban las vacaciones del proceso invernal a todos, al CEM 30, CEM 48 y al CEM 10, agarramos y en el 30 se hizo una reunión con todos los delegados de cada curso y todos coincidimos en que queríamos las vacaciones, así que organizamos una sentada y hicimos una nota donde le decíamos esto al delegado de regional, y bueno, y le dimos la nota avisándole, y él quedó en que se le iba a llevar al ministro porque iba a viajar. Bueno, después se siguió la sentada también el miércoles, fue a la mañana, y el 48 también se sumó, así que seguimos hasta tarde. El jueves también se hizo sentada, y ahí fue el tema de que el 48 supuestamente había dicho de tomar la escuela, estaba totalmente decidido. Y bueno, después de hablar, hacer reuniones, quedaron en que no, porque no estaban muy organizados. Pero después, o sea, fue la supuesta, iban a hacer la reunión los profesores, entonces esperamos a ver qué postura iban a tomar ellos ante esto, porque siempre dicen que ellos se van atrás nuestro y que ellos tienen que hacer algo porque ellos son los adultos. Así que bueno, esperamos que hicieran algo. Y bueno, y después hicieron, bueno, el miércoles se hizo una reunión de profesores donde no se decidió nada. Así que bueno, nosotros tomamos la decisión de seguir concentrados. Y el viernes, que también seguimos concentrados, hicieron otra reunión donde decidieron hacer una, o sea, hacer oído sordo a la declaración esta de la data de receso invernal y sí tenerla. Y entonces, bueno, los alumnos ante esto tomamos la postura de dejar que ellos se encarguen y que nos garanticen las vacaciones. Bien, nosotros el otro día hicimos también una nota a una de las escuelas contando un poco esta situación. Queríamos que por ahí vos nos recuerdes un poco cómo es que están viviendo en este momento la situación de las clases con este sistema de alternancia, ¿no? Y teniendo en cuenta que esta situación que se planteaba del receso invernal o de la suspensión de este receso invernal se da en el marco de este sistema de alternancia. En este sistema de alternancia todos coincidimos en que no funciona, que no se está aprendiendo. Pasamos por todos los cursos, hicimos una prueba así que todos decían su opinión y salió en todo que el sistema de alternancia no funciona, que no se aprende. Así que bueno, nosotros nuestra postura es que se termine ya, porque es como ir a la escuela por ir nomás y no aprender nada. Bien, nos parecía importante marcarlo en ese sentido para que también no se vea simplemente como una medida que caprichosa, sino que tiene que ver con un planteo que están haciendo ustedes con respecto a qué es lo que está pasando hoy día también con su propia educación, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Además, como no tiene continuidad, como que bajaron un montón las notas y este año hay un montón de desaprobados que no se entienden los contenidos, entonces es un fracaso. O sea, igual gracias a los docentes que hicieron este plan, porque si fuera por el Estado, seguiríamos sin clases todavía. Pero la verdad es que no funciona. ¿Y ahora tienen pensada alguna nueva medida o simplemente, bueno, a partir de que hay una marcha atrás con respecto al receso a nivel local, se ha llegado a una situación de más estabilización o cómo viene la mano para estos días? La medida que tomamos es esperar a que actúen los profesores, a que hagan el oído sordo al decreto, y también se dijo que después de las vacaciones, se corta el plan de alternancia, o sea que si nos van el edificio, vamos a tener clases normalmente, pero si se retrasa o pasa algo, se corta el plan de alternancia. O sea que nosotros no tendríamos clases y el día seguiría común, empezaría común. Bien, bueno, Ailén, muchísimas gracias por la comunicación. Sabes que en cualquier momento podemos volver a encontrarnos y, bueno, cualquier noticia nos avisan o los estaremos escuchando el domingo en su programa, si no. Gracias. Bueno, hasta luego. Chao, nos vemos. Ailén, integrante de la FES, nos contaba cómo están en estos momentos la situación con respecto a la situación edilicia. Específicamente pensaba, ¿no?, qué fecha estamos, y decía, hoy es 4 de julio. Pensemos que nunca empezaron las clases, siempre fueron una situación de ausencia, ¿no?, de estar sin edificio, y hoy pensar si el sistema de alternancia y continuar, lo decían claramente el otro día en el programa, ¿qué vamos a continuar? Las vacaciones, que una semana sí y una semana no. O sea, ¿qué estamos haciendo? No es que vuelven al edificio o arranca con todo, no, la obra continúa y seguiría con este plan que todos concuerdan con que no sirve. Sí, los docentes, los estudiantes, eso ya es casi un acuerdo generalizado. El problema es lo que se está discutiendo, bueno, ok, esto no funciona, ¿qué hacemos? Y en ese sentido está generando muchas discusiones. La situación es tensa, es claramente tensa en este momento con respecto a esta situación. Y bueno, distintas posturas, ¿no? Claro. Distintas posturas, ¿qué es lo que pasa con las vacaciones y de dónde se lo aborda el tema de las vacaciones concretamente? Y tiene que ver con muchos aspectos, no es solamente lo educativo y lo que pasa dentro de un aula solamente, tiene que ver con un montón de situaciones, con derechos laborales, con derechos estudiantiles, hay muchas. Sí, teniendo en cuenta que lo educativo no deja de ser político, digamos, en ese sentido, lo educativo se enlaza con cuestionamientos políticos, en algún sentido tiene que ver con esto que decíamos recién, la voz de los estudiantes no es escuchada, en tanto son considerados como menos que muchos otros, o lo mismo pasa entre docentes y directivos, o entre directivos y miembros de las instancias superiores a nivel provincial. Entonces creo que esto es lo que está puesto en discusión, de quién es, cuál es la palabra que tiene más valor que otra. Evidentemente seguimos pensando en mecanismos de toma de decisiones desde arriba para abajo y no de abajo para arriba, y esos mismos mecanismos desarrollados a través de mecanismos meritocráticos, en donde aquel que tiene algún papel que le dice que vale tal cosa, tiene más poder de decisión que otros, y creo que eso es lo que está hoy claramente en crisis, porque no permite resolver cuestiones, no permite ir de fondo a dónde están las problemáticas, de poder discutirlas y poder construir de otra manera. Radio La Negra humildemente intenta darle esa voz a la FES, a los cumpas, adolescentes que se quieran acercar y realizar su voz a partir de la radio, mostrar sus ideas, mostrar lo que pasa, dar su opinión y proponer. Me pareció el programa del domingo, y ahí hago como un elogio para los chicos, porque sentía esa necesidad de expresión ante muchas veces, y me imaginaba en esa situación de encontrarse en una reunión con muchos adultos, donde uno quiere expresarse desde la juventud y encuentra muchos frenos, muchos topes. Lo contaba Nehuen con respecto a que los echaban permanentemente. La consigna era, no, esto es una reunión de personal, como que tenía que ver únicamente con la parte jerárquica de la institución, ¿no es cierto? Y que ellos no tenían por qué estar ante una decisión de estas. Bueno, la pelearon, permanecieron en la reunión, como escuchas, y el domingo fue su momento de expresión de lo que fue esa reunión, contándola y poniendo los detalles de cómo fue y su punto de vista concretamente al aire, contando desde el lado joven esa reunión. Una de las grandes paradojas, ¿no?, de cómo están organizadas las instituciones educativas en ese sentido, ¿no? Esta división de claustros, en donde cada claustro funciona por separado con respecto al otro en cuanto a la toma de decisiones, y paradojalmente el claustro que menos poder tiene en la toma de decisiones es el más numeroso. O sea, es claramente uno de los mecanismos a través de los cuales se desoyen las problemáticas, se desoyen los cuestionamientos, y de alguna manera sigue reproduciendo este sistema y esta forma de tomar las decisiones por parte de unos pocos, dejando afuera los intereses de la mayoría. En este caso apoyan la medida de los mayores, diciendo de que no van a acatar la resolución y van a cumplir las fechas de vacaciones como corresponde. Relajan momentáneamente en que eso va a ser así y esperan a que se concrete, si no, accionarán. Impecable, me parece, el cierre para demostrar que este tema parece insignia de Usina, porque desde que arrancó Usina Negra los miércoles venimos tratando prácticamente todas las ediciones. Cerramos esto con Mañana el Abasto, otra versión de estos temas. 90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular. 90.1 Bien, volvemos con Usina Negra y ahora vamos a estar en una entrevista con compañeros de Indimedia Córdoba para charlar el tema del juicio que se está haciendo contra las empresas de fumigaciones, por las fumigaciones con aviones en la zona de los barrios de Córdoba, que se ven afectados por estos tóxicos que son los que se utilizan justamente para fumigar la soja, que viene de la mano de las grandes empresas, de los grandes terratenientes. Y en este caso estamos en comunicación con Javier, de Córdoba, de Indimedia. Javier, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchas bien? Sí, te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo viene en este momento el juicio que se está llevando a cabo ahí en la provincia de Córdoba. Un juicio que, tenemos entendido, es una situación bastante poco atípica, bastante atípica, ¿no? No hay muchos juicios que se estén llevando a cabo contra estas empresas que tienen el uso de los agrotóxicos para las fumigaciones. Sí, como decía vos, para nosotros es un juicio histórico, ya que bueno, como parte del centro del país, somos desde hace más de 20 años que estamos sufriendo el tema de las fumigaciones y de los agrotóxicos, los transgénicos, igual y todo lo que conlleva este tipo de producción implantado hoy, no solamente en nuestra región, sino bueno, desgraciadamente cada vez se va extendiendo más para diferentes lugares del territorio de Argentina y ni que hablar también en Latinoamérica. Como te decía, primero nosotros estamos tomando este juicio como un hecho muy importante, ya que lo que podría, el fallo que se dicte, puede producir un precedente para hacer otra denuncia, en realidad no otras denuncias, sino para que sean tomadas por la justicia como algo de un poco más de peso, porque actualmente, si bien en muchas localidades los vecinos y las vecinas tratan de ampararse a la ley que hay, cuesta bastante que se llegue a algo más que a una sola posible denuncia y nada más que eso. Bien, uno de los casos que más viene sonando es el caso del barrio Ituzaingó, que es uno de los más afectados por estas fumigaciones. Creo que a partir de ahí surge la demanda por el juicio por parte de gente que se organiza en el mismo barrio para denunciar esta situación, ¿no es cierto? Sí, el juicio puntualmente es en la zona de Barrio Ituzaingó, es donde están radicadas las denuncias. Son una denuncia radicada en el 2004 y otra radicada en el 2008. Por ahí, para los que estén escuchando, les contamos que Barrio Ituzaingó es un barrio que está para la zona sur de Córdoba, casi a la salida de Córdoba, en donde está el anillo de circunvalación y la ruta que sale para el lado de Buenos Aires. Bueno, ahí es una barriada bastante popular, una barriada de trabajadores y bastante pobre. Y bueno, alrededor de ese barrio había varios campos en donde se plantaba soja, se hizo por mucho tiempo, ahora actualmente no se está haciendo, pero eso es una cotidianidad de muchos lugares que no son el campo, digamos, para llamarlo de alguna manera así, sino son barrios aledaños a Córdoba, pero hay más alejados, que no solo sufren por ahí la falta de servicio y el vivir lejos de la capital, sobre todo para los que trabajan, sino que también, bueno, sufren esto de tener un campo de soja a mitad de cuadra. En este caso, como decías vos también, la tarea que hicieron las madres de Mutuzango, que es el grupo que promovió, uno de los grupos que está como en este juicio, empezar a ver que en su barrio se moría gente, se morían parientes, nacían niños mal formados, entonces empezaron a buscarle una respuesta a esto. En ese camino, bueno, fueron haciendo un montón de actividades de función, y también una de las cosas muy importantes que hicieron fue un censo, por ejemplo, en el barrio, en donde dieron, bueno, que era altísima la tasa de cánceres, de enfermedades como leucemia, y bueno, todo esto fue seguido también por los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, sin que ninguna respuesta nunca. Y bueno, lo que se logró fue que, luego de pasar tanto tiempo, tanta lucha, se presentó un querellante que justamente había sido un ex funcionario de la Municipalidad de Córdoba, que, digamos, tuvo en ese cargo, y no se quedó con ser un simple funcionario. No, ahora destacar esto, de que este médico agarró y llevó una denuncia a la justicia, bueno, y es hoy donde estamos ahí presenciando en la sala de audiencia día a día lo que va sucediendo. La situación en el juicio, ¿cómo ha venido en estos últimos días? ¿Qué otras novedades hay en torno a esto como para ver el avance, ¿no?, de la causa? Sí, hasta ahora han sido más de 10 audiencias. La verdad es que uno por ahí está un poco acostumbrado a estar en estos ámbitos judiciales y por ahí lo que suele ser bastante tedioso por todo el día o bastantes horas, pero se destaca, me parece, y se aprende mucho, sobre todo de la parte técnica que de a poco hemos ido escuchando y hemos ido sacando, ¿no?, muchas dudas que teníamos. Hasta ahora lo que ha pasado en el juicio ha sido, han ido pasando todos los testimonios de la querella y de la defensa, los imputados son tres, José Gabrieli y Francisco Parra, que son los productores de ahí de la zona, y hasta el piloto Edgardo Pancelo, que era el piloto del avión con el productor. Llegaba a ambos campos, en un campo al lado del otro. En estos testimonios han pasado desde las vecinas del barrio, han pasado los policías que hicieron los procedimientos, han pasado las autoridades del municipio, han pasado investigadores de Conicet como a Andrés Carrasco, y bueno, hay un diferente tipo de gente que, bueno, ha ido dando su punto de vista, que para el cual nosotros era algo que no conocíamos, pero está bueno que masivamente ha trascendido bastante el caso acá, por lo menos en Córdoba. Bien. Bueno, esta información es importante. Decíamos hace un ratito que es un caso único hasta el momento y que puede sentar un precedente importante en la lucha que se da en muchos lugares contra estas fumigaciones que son netamente contaminantes y que además son parte de un modelo productivo que utiliza los transgénicos y la soja y los agroquímicos para poder producir, y que en general beneficia a grandes sectores de terratenientes o empresarios. Sí, como decías vos, y por ahí lo curioso, no sé si es tan curioso, pero me parece importante destacar es que la denuncia y el caso viene naciendo desde una barriada de Córdoba, que como te decía, yo estaba bastante afuera de lo que es la capital, digamos, marginada, y eso es interesante, pero me parece que no es un dato menor, porque estamos recibiendo constantemente las denuncias de compañeros de otro lugar, sobre todo de la Pampa Vinga, que se suelen decir, que es donde más cultivos de soja hay, y ahí no, casi no prospera la denuncia o cuesta mucho trabajar el tema, pero también porque hay una cuestión de que los que se enriquecen o la riqueza que hay en los pequeños pueblos, nosotros lo vemos en el sur de Córdoba, por ejemplo, es que no sé cuál sería la palabra, ¿no?, pero es como que se vuelca más la riqueza en los pueblos chicos y se da más la sensación de bienestar que hay en este momento. Entonces eso por ahí apaga un poco la queja que puede haber, o sea, se escucha entre pasillos muchas veces decir a los productores forrajeros de que sí saben que están contaminando, pero la plata que están ganando es mucha más, y eso les permite vivir bien, y esa lógica la reproduce por ahí sus empleados, ¿no? Con esta cuestión de la producción en nuestro país. Y otra cosa no menor es decir que este modelo del transgénico, el agrotóxico, digamos, sí, claramente en ese sentido se engancha. Nosotros hacíamos hace un ratito una nota con Esquel por el tema de megaminería y marca bien clara cuál es la política productiva prioritaria en este modelo. Semana atrás recibió una noticia que nos cayó, digamos, como un balde de agua fría, como se dice por ahí, de saber que en nuestra provincia pretenden instalar una planta de Monsanto. Cuando se está realizando un juicio histórico, la fuerza que se está movilizándose y el tema se está debatiendo, nosotros creemos, por lo menos se está debatiendo como nunca en nuestra provincia. Desde Estados Unidos, la presidenta anuncia el montaje de una empresa de Monsanto en la ciudad de Córdoba, sabiendo lo que es Monsanto, digo, simbólico hasta lo material, ¿no? Sí, clarito, y clarito la muestra de lo que decías vos para este modelo del que estábamos hablando. Javier, muchísimas gracias por la comunicación. Estamos en contacto, seguramente te llamaremos si hay algún nuevo dato con respecto al juicio, así que estamos permanentemente en contacto. Bueno, no, le agradecemos a nosotros, bueno, porque también desde la red de medios es lo que estamos haciendo, nacionalizar este conflicto y también comentar brevemente de que, bueno, la cobertura del juicio se puede seguir por una página que se llama www.juicioalafumigación.com.ar. Ahí hay un conjunto de compañeros de diferentes organizaciones de acá de Córdoba relacionadas con la comunicación, bueno, que hemos tomado la apuesta de coordinar el trabajo y de hacer una cobertura como se la merece este histórico juicio, así que bueno, los invitamos a que por más información pueden acceder ahí, y bueno, le mandamos un saludo grande a la gente de la Patagonia y bueno, esperemos vernos pronto y sabemos que siempre siguen ahí en pie de lucha. Bien, muchísimas gracias Javier y estamos en contacto. Un abrazo. Era Javier de Indy Media Córdoba, miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos, contándonos, haciendo una crónica del juicio por las fumigaciones en el barrio de Ituzaingó, denuncias que se desarrollan a partir del año 2004, nos contaba. Interesante desde el punto de vista histórico, ¿no? Como lo marca ahí, bien fuerte y con acento, ¿no? Pareciera... Pero ese contrapeso que deja sobre el final de la presidenta desde el norte contando de que es Monsanto, la bestia transnacional de las semillas transgénicas y todos los productos agroquímicos tóxicos para nuestro suelo, se va a instalar en la provincia de Córdoba, nada más ni nada menos, ¿no? Como el corazón del país, ¿no? Un centro estratégico para... Casi una provocación en el contexto del juicio, digamos, ¿no? Además. Una provocación y una muestra de poder, creo, ¿no? También como diciendo, así, mirá como desde los tres poderes, ¿no? El poder judicial desde un lado está accionando, algo que debe hacer, normal, por libre tránsito de las causas y de las denuncias que deberían llevarse a cabo, ¿no? Uno hace una denuncia, corre, hay pruebas, se va a juicio, y desde el otro poder independiente, como es el ejecutivo, en una reunión donde hay mucho dinero en cada zapato que se cuenta por debajo de la mesa, se deciden estas cosas, ¿no? Grandes empresas pisando, poniendo una pata fuerte y quebrando, imponiendo, como hace un rato hablábamos, esas megas empresas mineras a las economías y las costumbres, ¿no? Culturales, regionales, ¿no? que pegan fuerte en el plano social, laboral, ¿no? Donde empieza a aparecer la injerencia de profesionales, donde empiezan a aparecer capacitaciones estrictas que se necesitan sí o sí, y son muchas veces traídas desde afuera. Bueno, no sé, no hay una articulación, creo, muchas veces con la caída de estos monstruos a regiones. Por lo pronto, claro, hace pocos días atrás también, la presidenta en Estados Unidos, reunida con empresarios, ofreciendo a la Argentina como país para recibir inversiones, con grandes beneficios para los sectores empresarios. Así que directamente está claro que es una política que está impulsándose aún más. Cuando hablábamos de profundizar el modelo, creo que eso deja bien en claro que no solo que no piensan frenar, sino que están buscando desarrollarlo aún más. Agroquímico se compra como uno va a cualquier negocio y compra un jarabe para la tos. Es comprar glifosato es algo normal, uno va a una forrajera o a cualquier lado, aquí mismo, un bolsón, y compra su litro de glifosato para la utilización en su parcela. Y bueno, muchas veces creo que falta información de cómo se usa, de que, para qué se usa y qué efectos tiene, ¿no? Entonces, marcar este juicio mediáticamente, como lo marcaba Javier a partir de la red, y nacionalizar el conflicto y demostrar las causas, ¿no?, de esta fumigación masiva aérea, específicamente en el barrio de Ituzaingó, hace que tengamos un poco más de cuidado y abrir un poco más los ojos antes de usar este tipo de cosas. Vamos a ir yéndonos al último bloque de Usina Negra con otra entrevista que vamos a tener en este bloque, con un tema musical. ¡70.000! Se creen un primor, mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, reviente. Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes. La noticia está en la calle, está en el pueblo, hay que salir a buscarla, la vamos a buscar. Usina Negra. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. Seguimos en este Usina Negra de miércoles, le doy luz a Claudio del otro lado del vidrio, que está con un llamado. Esta vez vamos a tocar un tema internacional, pero que hace un tiempo también tocamos a nivel local y nacional. Tiene que ver con la presentación de un proyecto del Pepe Mujica, específicamente en Uruguay, al Congreso, al Parlamento, para regular y dar un marco legal al autocultivo, a la venta de marihuana. Y bueno, ¿querés presentar la comunicación, Claudio? Estamos en comunicación ahora con Carlos, compañero de la organización Comarca Nábica, de aquí del Bolsón. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, queríamos aprovechar esta entrevista para que nos cuentes un poco cuál es esta noticia que recién nombrábamos nosotros de este proyecto que está surgiendo en Uruguay, con el Estado como un factor de intervención directa en el, no solo en la derogación de la prohibición del uso de la marihuana, sino con otro tipo de rol. ¿Podés contarnos un poco de esto? Sí, al parecer lo que está pasando en Uruguay es que desde el Ejecutivo está saliendo en 15 días, al parecer, hacia el Parlamento un proyecto para legalizar la venta de marihuana. estamos hablando de algo distinto de lo de Argentina, porque se habla de legalización en este caso. Nosotros estamos en una fase de penalización. Es un proyecto interesante, tiene algunas características muy raras que lo hacen por algún lado un poco revolucionario y por otro un tanto conservador, se me hace. O sea, es como que legalizaría la venta, pero la venta y la producción quedarían en manos del Estado. No se estaría hablando, de momento al menos, si no me equivoco, de autocultivo, por ejemplo. No le daría permiso a los uruguayos para cultivar su propia marihuana. Eso es básicamente lo que se estaría presentando, al parecer, en 10 o 15 días en el Parlamento, allá en Uruguay. Esto es un caso bastante atípico, ¿no? ¿No hay algún dato con respecto a un proyecto de este tipo? ¿Cómo? Que si ustedes conocen de algún dato con respecto a algún proyecto de estas características en algún lado. No, es totalmente raro. Es tan raro que hasta de la ONU salieron ahí a decir que era, básicamente, me comparás así, que era una locura. También que la ONU no corta ni pinchas, es siempre, nos tiene acostumbrados a siempre intervenir mal, ¿no? Pero es un proyecto muy atípico, es muy raro lo que está proponiendo Mujica, muy interesante, pero estaría buenísimo que se tuviera en cuenta el tema del autocultivo. Por un lado, parece también como una movida, si bien de restituir una libertad, también al mismo tiempo lograr un ingreso por medio de los impuestos en la venta de cannabis, ¿no? Está bueno, contempla también la parte del Estado como actor en la cuestión de la salud, lo cual también está muy interesante. Pero bueno, estaría bueno que se acomode este tema, el tema del autocultivo, para poder dejar de depender, o sea, se cambiaría la dependencia, se dependería en vez del narcotráfico del Estado, que es un beneficio, sin duda, pero habría que ir por más. ¿Tienen algún dato puntual de esto que decías recién del tema de la intervención del Estado en la cuestión de la salud? Sí, al parecer, con lo recaudado, con los impuestos, con la tasación sobre el cannabis, se llevarían a cabo las campañas de prevención y de recuperación, de rehabilitación de personas con uso problemático, ¿no?, de sustancias, de marihuana. Hay que aclarar también eso, que en Uruguay se está hablando solamente de marihuana, en este caso, cuando los proyectos en Argentina son de despenalización, pero de todas las drogas. Claro. Y, bueno, particularmente lo que hemos hablado en algún momento, ¿no?, esta cuestión del Estado interviniendo de esta manera, lo que está tratando de desarticular es la red de narcotráfico y los negociados que muchas veces tienen incluso hasta fuerzas policiales, o muchas veces incluso son incentivados por fuerzas policiales, pero dentro de un mercado negro, ¿no? Sí, corrompen todo, corrompen la policía, corrompen el medio judicial, corrompen, o sea, desde que se empezó la vieja campaña, la que estamos queriendo cambiar en cuanto a la acción sobre las drogas, sabemos que la lucha contra las drogas nunca funcionó y funcionó siempre en contra, y que justamente los únicos beneficiados son el narcotráfico, que al final terminan transando con todos los poderes, que terminan trabajando todos los poderes. O sea, el poder judicial nuestro, por ejemplo, de Argentina, tiene más del 50% de causas por ley de drogas. O sea, tenemos a todos los jueces laburando en meter presos a pibes que fumaron un porro, lo cual es una locura, y sabemos todas las implicaciones que esto tiene, ¿no? Sí, claramente. Bien, bueno, Carlos, queríamos que pudieran contarnos un poquitito sobre esta situación, que por algún lado marca, a partir de esto que charlábamos recién, un quiebre y bueno, con sus ventajas, y en esto de lo del autocultivo como una cuestión a tener en cuenta como posibilidad. Te agradecemos tu salida al aire y, bueno, estamos en contacto. Cada vez que quieran podemos charlar o cualquier cosa que necesiten, podemos comunicarnos. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo a todos y, bueno, nos vemos pronto. Dale, gracias. Hasta luego. Gracias. Carlos, de la agrupación Comarca Nábica, contándonos un poquito cómo se desarrollaba esta presentación del Poder Ejecutivo de Uruguay para la despenalización. En realidad hay una regulación de la comercialización, ¿no? Es romper los mercados, llamaba el Pepe, leía en una nota, decía romper los mercados del narcotráfico. Intenta quebrar la relación de los narcos en los barrios humildes y abordar directamente la lucha contra el paco, la pasta base. Apunta concretamente esta medida, aunque pueda tener distintas interpretaciones, pero el discurso del Poder Ejecutivo es ese, que es quebrar el mercado de esta droga menos dañina, o sea, de las más suaves, de las más las menos dañinas, para darle un tilde ahí neutro, y que no sea una situación de prohibición, porque ya en Uruguay la tenencia no está penada, o sea, no es un delito. Entonces hace que el Estado mismo, mediante un registro, cosa que hace mucho ruido, ¿no?, tener un registro de consumidores de marihuana, en el cual el mismo Estado es el que regula a partir de ese consumo, ¿no? Si vos consumís 10 gramos, 20, 30, 50, 100, entonces es el que establece si sos o no enfermo y necesitas tratamiento o no. Bueno, ahí tiene sus rebusques, creo yo, para debatir, pero claramente rompe los paradigmas preexistentes específicos sobre la marihuana, ¿no? O sea, libera y se apropia de un negocio. O sea, el Estado mismo se apropia del negocio, la comercialización. Escuchaba una nota de Radio Continental, ¿no?, horrorizada, de la mujer que le hacía la nota, diciendo: pero el Estado de Uruguay va a destinar tierras para el cultivo de marihuana. Y del otro, el funcionario le decía: sí, es la idea de Uruguay. Bueno, es romper con los paradigmas y poner en evidencia el uso masivo que existe, ¿no?, a partir de algo ya establecido y que corre un flujo de capital en negro. Entonces el Estado lo que hace es regula, establece distintos paradigmas, pero bueno, es el debate abierto, creo, desde Latinoamérica, ¿no?, desde el rinconcito uruguayo, ahí desde el Río de la Plata, mandando a todo el mundo ruido. Una de las cosas que decía recién Carlos en la entrevista también, ¿no?, esta cuestión de el modelo de salud, o sea, del trabajo sobre la salud para los casos en los cuales esto se convierte en una adicción, y teniendo en cuenta también lo que hablábamos en algún punto de los jóvenes y los daños que puede generar esto. Está claro que esto no es un... La marihuana no genera ese daño por sí sola. En general tiene que ver con otras cuestiones que están de fondo, que nos remiten a lo que charlábamos en el bloque anterior, un poco más atrás, con los chicos de la FES, o que charlábamos acerca de las condiciones laborales. Por ese lado es que se complica la situación, en la medida que te devuelve al problema del qué es lo que pueden hacer los chicos, cuáles son las posibilidades. Creo que esto es uno de los ejes que atraviesa la cuestión del consumo de marihuana, pero que nos tiene que lo tenemos que poder pensar también en articulación con estas otras problemáticas y no en relación al problema del consumo de la marihuana en sí. Otro punto que abordaba era esta situación del autocultivo. Entonces, bueno, era también generar un registro a partir de las personas que tienen... Bueno, hay distintos puntos para abordar. En su momento, cuando tocamos la charla, tuvimos mensajes que nos tocaban, bueno, qué pasa con los sectores más vulnerables en los barrios, con tener acceso directo, ¿no?, a este tipo de sustancia, y decir, bueno, a ver cómo actúa también el mismo Estado si le da el recurso, ¿no?, de tener el acceso a eso. Bueno, cómo responder a la información para caer en querer consumir distintas sustancias, sea esto, sea el alcohol, sea, hay un montón de sustancias dando vuelta y no es solamente la marihuana. La marihuana hoy, al ser ilegal, dispara debates muy interesantes a nivel social y para que pensemos a ver qué nos está pasando, y está bueno quizás poner en la balanza qué hay también ya legal dando vuelta. Romper este otro mercado también pone este mercado negro del que hablábamos recién, desarticula muchas veces bandas que se arman en torno al tráfico, al narcotráfico. Creo que en ese sentido es un avance también, y bueno, muchas veces uno de los mayores problemas ligados a esto es el problema del tráfico, y entonces desde ese lado también está operando para desarticular de alguna manera estos conflictos que genera. Desde ahí trata de abordar el PEP, este envío de proyecto de ley. Sobre todo creo es una bajada directa a la sociedad uruguaya para empezar a tratar un tema y poner claramente que el problema no es la marihuana, sino la pasta base, que es algo dañino, veloz y que está muy accesible hoy en día en las grandes ciudades y también no tanto. En no tan grandes ciudades y cada vez tiene mayor inserción, digamos. Sí. El gran tema hoy pasa por ese lado, por el problema que el paco genera en los pibes, donde el efecto es realmente destructivo a muy corto plazo. Sí, y a inmediato al efecto, ¿no?, de lo que genera ese consumo. Así que, bueno, otro tema también para abordar y tratar de profundizar y llevar un poco de información desde algún lado. Así cerramos esta nota de legalización o no, de ir al kiosco o no, a comprar lo que uno quiera o no, a partir del Estado. No pasamos nunca a Bob Marley en este programa, nunca, me parece que nunca un tema en inglés, así que esta vez vamos a escuchar a Bob sonar en este cierre de Usina. Ya volvemos. Dale. Oh please, don't you rock my boat, rock my boat, 'cause I don't want my boat to be rocking. Don't rock my boat. Oh please, don't you rock my boat. No, no, no, rock my boat, 'cause I don't want my boat to be rocking. Don't rock my I'm boat. I'm telling you that, oh, you Sí, a mí el tema de la horizontalidad me parece bastante, bastante, como que no se llega a ningún lado con la horizontalidad. Yo soy Álvaro Anchorena Ibarburen, porque la horizontalidad nos lleva, nos conduce siempre, nos quedamos siempre en el mismo plano en vez de ascender. Hay que ascender en esta vida, ¿no? O sea, como que hay que acercarse cada vez más a los planos superiores, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Sacámelo a ese viejo de ahí de una vez por todas y déjame el lugar que tengo una noticia. Déjame el lugar. 90.1. Usina Negra. Radio La Negra. ¿No les gusta? Se termina esta Usina Negra. Nos escuchábamos recién a Bob Marley. Y bueno, se fue. 2 horas de programa. Qué rápido que pasan. Sí, con mucha información, algunas noticias. Contando lo que pasa por Córdoba, qué pasa por Esquel, dando una vuelta por Bariloche, contando qué pasa en la salita del barrio, no sé, tratando de dar un poco de información, contando algunas de las cosas que pasan. A veces nos queda corto el programa, pero bueno, llegan las 6, empieza a hacer cada vez más frío. Sí, adentro del estudio se puso bravo el último rato, suele pasar esto estos días invernales, particularmente hoy mientras hablo cabeceo para ver la ventana y la nieve, un día muy frío y muy bello al mismo tiempo. Veía hoy un mail que decía que la nieve es hermosa el primer rato y después se empieza a complicar cuando todo se te congela y esas cosas, ¿no? Pero bueno. Empieza a tener, hay que empezar a padecerla la nieve, ¿no? Uno no está acostumbrado y no está hecha las viviendas para tanta nieve. Pero bueno, lindo, un día, dos, después ya fue, claro. Hay mucha gente que no la pasa bien, contaban en Bariloche, mucho frío, en los altos no hay gas, y bueno, hay que pasarla. Lo mismo por acá, no es una novedad, también en varios de los barrios de esta parte del Bolsón tampoco hay gas natural, así que bueno, son los costados que tiene también el frío y la nieve acá en el sur. Vamos cerrando esta Usina Negra hasta el miércoles que viene. Contar que los que escuchan esta franja horaria los lunes y los martes, lo tenemos al cumpa Javier haciendo corresponsalías populares. Estos 2 días de viaje y bueno, no pudo salir al aire, complicaciones técnicas, intentos de querer salir desde Buenos Aires, de Rosario, por donde anda dando vueltas. Estuvo dando vueltas también en el plenario de la red de medios y también queriendo hacer cobertura desde allá, cosas que no pasaron, la no noticia que damos sobre el cierre. Pero bueno, van a estar a partir del lunes, supuestamente. Vamos a hacer todo lo posible para que salga este horario de noticias e información. Y nosotros nos vemos el miércoles. Será hasta el miércoles que viene con otro programa de Usina Negra. Si no nos vemos, nos escuchamos. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca, mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti.